nombre Ada Huentecol, mamá de Brandon Hernando Huentecol. Cuéntenos un poquito sobre el conflicto mapuche que se viene dando en la zona de Curaco, de donde usted. Bueno, es una zona militarizada, en donde en cada kilómetro estamos invadidos de fuerzas especiales, de drones, de helicópteros. En cada kilómetro hay esas tanquetas cuidando a los empresarios, a los forestales. Solamente hostigamiento, reprimiendo, hostigando a la gente mapuche. Y eso, ahí en Curaco, la militarización, ¿hace cuánto que se viene dando así como más? Desde el disparo de Brandon, que fue ya hace 1 año y 4 meses, yo creo que hace 2 años ya como que está fuerte la represión, mucha presencia policial. ¿Nos podría contar un poco cómo fueron los hechos de ese día, el 16 de diciembre del 2016? Bueno, ese día, el 16, 18 18, de 18, diciembre de disculpe. 2016, Brandon el día viernes salía de tercero medio. El día lunes comenzaba su práctica de mecánica automotriz. Él estaba afanado ese día, me faltaba solamente el overol para comprárselo. Y yo salí con mi hijo más pequeño a un paseo de curso que se hacen todos los fines de año, como al frente de nuestra casa. Pasó de que ese día eran más o menos 11:30, 12 del día. Habían reducido unos lamianes mapuche que venían de un guiñatún. En un jeep blanco eran 5 lamianes. Y estos pacos le hicieron como una emboscada y justo lo atraparon ahí donde vivimos nosotros. Ese día tenían reducido a estos lamianes y mi hijo de 13 años conocía al que tenían reducido ahí. Sí, ahí nos conocemos todos. Y él salió a andar en bicicleta porque nosotros tenemos dos entradas, por la parte de adelante y una por la de atrás. Mi hijo Isaías de 13 años salió por la parte de atrás de la casa a andar en bicicleta porque hay espacio donde ellos pueden andar libremente. Pasó de que al llegar al lugar, sí o sí tenía que llegar para poder desviarse a otro lado, donde tenían a los lamienes reducidos. Isaías cruzó la calle y ahí vio a Sergio, uno de los lamienes que tenían ahí. Isaías siguió andando en la bici y llega un paco. Corrió detrás de la bici de Isaías. Isaías andaba con un polerón con gorro. Este Paco le agarró el gorro del polerón, lo tiró hacia atrás, la bicicleta saltó lejos. Tírate, o sea, con una pistola en la cabeza al Isaías. Lo puso de rodillas junto a los lamiones que tenían ahí reducidos. Brandon, como vivimos al lado de la calle, estaba viendo todo lo que estaba pasando, pero nunca se imaginó que iban a detener a su hermano. Salió a preguntar por qué lo habían detenido, que lo soltaran, que él no había hecho nada malo. Llegó este Paco Cristian Rivera Silva de ahí del recinto militarizado de Pailahueque, donde ahí hace 2 años era un internado donde estudiaban niños. Y ahora está convertido en un recinto militarizado. Ahí, de ahí salen los drones, los helicópteros, todas las fuerzas especiales. Y bueno, llegó este Paco Cristian Rivera Silva, donde con la escopeta, apuntando, siempre amenazándolo de muerte desde el principio, porque él le decía, tírate al suelo, si no te disparo, porque ando con balines de goma. Brando, asustado, levantó las manos. Y él, obviamente, Brando sí lo empujó, porque no se iba a quedar quieto tampoco, viendo que este Paco lo amenazaba con las escopetas, siendo que él no estaba haciendo nada malo. Entonces lo empujó y como son tan grandotes y con sus armaduras que tienen, ni siquiera lo movió. Y Brando se asustó y se tiró al suelo. Y este Paco le pegaba con la culata de la escopeta en la espalda, en las piernas. Bueno, al día siguiente Brando tenía los moretones donde le habían pegado. Pasaron 3 minutos, dice Brando, y este Paco le pone el pie sobre la espalda y le dispara. Le disparó intencionalmente. Tres veces, ¿no? Fue una sola vez, fueron 180 perdigones. El disparo fue tan cerca que le molió la pelvis. Esos perdigones quedaron acumulados ahí. Fue lo bueno, por un lado. Malo porque el disparo, pero lo bueno es que esos perdigones se acumularon todo en la pelvis que le molió el disparo. Hubiese sido una distancia más lejana, se esparce, no sé, y le revienta no sé, hígado. No, ahí se muere envenenado. Entonces, Brandon quedó con un 40% de vida y menos. ¿Cómo es que después del disparo lo socorren a Brandon? Con la represión de mis vecinos. O sea, obviamente que todos mis vecinos salieron a encarar a estos pacos y que le decían que se hicieran cargo porque. Y ellos estaban esperando la ambulancia. Entonces un vecino de ahí le dijo: No, llévenlo en su patrulla, si ustedes tienen un vehículo aquí, llévenlo ustedes mismos. Pero no porque los pacos hayan querido. Ellos estaban esperando la ambulancia. Y 5 minutos más y Brando se muere sangrado ahí mismo. ¿A qué hospital llegaron? A Collipulli. Es un hospital el más pobre de Chile, donde no es mejor ni siquiera presentarse ahí cuando uno tiene cualquier tipo de enfermedad, mejor ni siquiera ir a perder el tiempo. Es un hospital tan básico que no le hicieron nada. Solamente le cortaron la ropa. Le pudieron despejar ahí nomás y como que le pusieron como le presionaron ahí, nada más. Después de eso nos derivaron a Brandon a Angol y se fue a Angol. Ahí estuvo como 5 horas. Ahí fue la primera operación que le hicieron. Ahí le retiraron 30 perdigones de 180. En total fueron 180. Eso es lo que está. Por los informes médicos de la clínica alemana, de Angol también, está la radiografía de cuántos fueron los perdigones. ¿A cuántas operaciones se ha tenido que someter al día de hoy? 16 operaciones en 45 días. La número 17 fue hace como en febrero, el 16 de febrero. ¿También hubo un incidente con el padre de Brandon entre medio? Sí. Lo pillaron a él en Coyipulli, cerca de la comisaría. Y obviamente que lo conocían, pues entonces lo agarraron y le pegaron. Le pegaron. Pasó una noche o una tarde en el calabozo. Y yo salí ese día, pasamos a ver al lonco Víctor Cupul, que estaba en una audiencia. Después yo me adelanté a la municipalidad y él se quedó atrás. La comisaría está como al frente de la fiscalía. Y después cuando no veo que nunca llega, yo dije, ah, se fue para la casa. Pero después llega así con su polera de sangre y yo le dije, ¿qué te pasó? Si estaba preso en la comisaría, me dijo, me pegaron. ¿Y por qué? ¿Algo le hiciste tú? No sé. Me dijo, nada, si yo iba pasando, me decía. Y me agarraron los pacos. A todo esto entre medio, Carabineros dijo, se tildó el hecho como un accidente. ¿Qué nos podría contar de eso? O sea, porque claramente un accidente no fue. No, según ellos un accidente, creo que es el arma al amarrar la cuerda la correa del arma, en ese momento se le escapó el tiro. Pero ni un niño chico le cree eso. A No. nadie se le puede escapar un tiro y menos con una escopeta en donde tiene 5 procedimientos, 3 seguros. Entonces, eso es para zafarse de lo que ellos Sí. cometieron. Y en el tema judicial, o cómo ha ido avanzando esto en torno a la responsabilidad que puede tener el carabinero o poder querellarse y eso, ¿cómo va eso? Nosotros, aparte, el Instituto de Derechos Humanos presentamos una querella y una demanda hacia el Estado. Bueno, ellos, al principio, yo como estaba tan. La prioridad para mí como mamá era Brandon, como que dejé todo ese tema de lado, entonces no. No, pero Derechos Humanos se adelantó a. Después ya que ese Brandon se recuperó un poco. Ya tenía como todo bien adelantado. Entonces, primero presentamos la querella y después la demanda sale hacia el Estado. ¿Y cuándo empieza ese juicio, Ada? Se me ha hecho difícil, muy difícil. Luchando para, primero que nada, para que le dieran la audiencia al Paco, en donde en 6 meses, supuestamente, o 3 meses me tenían que tener una, de parte de fiscalía, me tenían que dar una fecha para audiencia. El Ministerio Público me daba calmantes, donde me daba plazo de una semana y una semana. Yo dije, ya, se están burlando de mí, y dije, me voy a poner firme, así que le di como un chantaje al fiscal. Como dije, si usted no me tiene una respuesta dentro de una semana, yo me voy a manifestar ante la Fiscalía de Angol. No me la tuvo, lo hicimos, que me acompañó el lonco Víctor Cuspul, me acuerdo esa vez. Yo le dije, si usted no nos tiene una respuesta dentro de una semana más, vamos a hacer una marcha que en Temuco, a la Fiscalía Regional. Tampoco me dio una respuesta concreta. Hicimos la marcha, que fue bien contundente. Y después, al llegar ahí a la Fiscalía Regional, en donde era solamente entregar una carta para que me dieran la audiencia de la formalización, nos cerraron las puertas. Nos quedamos ahí, enviaron los lanzaguas, las tanquetas esas. Sí. Nos quedamos ahí hasta que nos recibieran la carta. Que por fin pudieron cumplir, y el fiscal regional, que era don Cristian Paredes, nos dio un plazo de una semana y él pudo cumplir en eso, pero se me fue Costó. difícil. Y luego de eso, que fue el 22 de diciembre, la primera audiencia del Paco, no se presentó, el Ministerio Público no logró notificarlo. Después, la segunda audiencia estaba en otra audiencia con él por el caso de en Los Ángeles, porque la esposa lo demandó por violencia intrafamiliar. En la tercera audiencia presentó licencia médica, y en la cuarta sí pudo ser formalizado, que fue el 18 de enero. Nos dieron 3 meses de investigación, en donde ahora el 22 de mayo tenemos preparación de juicio. ¿Qué es lo que usted espera del juicio? ¿La baja del carabinero? ¿Que se sancione? ¿Cuáles son las expectativas que tienen respecto a eso? Con todas las pruebas que tenemos, que tenemos pruebas muy, muy fuertes, tenemos servicio médico legal, informe médico, laboratorio criminalístico de parte de la PDI también particular, tenemos servicio médico legal, testigo. Entonces yo creo que, ¿cómo la jueza no le va a dar la baja? Espero de que le den lo máximo de la ley. Y que lo saquen de la institución, Sí. que deje de estar en la calle. Y hoy en día, ¿cómo se ha encontrado Brandon? ¿Cómo progresa su salud? ¿Y cuáles son los pasos que vienen en este camino tan difícil? Sí, Brandon, como fueron 180 perdigones, aún le quedan 30, su guatita. Y eso le está afectando a su salud alimenticia, porque él vomita, tiene diarrea, tiene dolor de cabeza, mareo incluso. Entonces son síntomas de los perdigones de acero que tiene en su cuerpo. Y eso tiene muchas secuelas. Entonces, se ha hecho 3 exámenes del índice del avance de plomo, en donde para un adulto es 5, para un niño es 3, Brandon tiene 15. Es mucho, es demasiado para un Es niño. peligroso. Peligroso. Son Es muchas. peligroso. Y según tengo entendido, la operación que hay que hacerle a Brandon para poder sacar los 30 perdigones que quedan, no hay ningún equipo médico en la salud pública en Chile que quiera hacerlo. Sí. Ya a ti ya te informaron Sí. de manera oficial Sí. que no lo van a operar, hay que ir a operarlo afuera. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pensáis al respecto? Sí, en la clínica alemana, la doctora que le extraía los perdigones, ella nos dio esa información de que ella no se arriesgaba a intervenir para retirarle sus perdigones, porque iba a ser peor para Brandon. Entonces, aquí en Chile no hay especialista. Lo único tendría que ser en Cuba, en Suiza, pero para eso se necesitan recursos. Mucho cuyín. Mucha plata. Sí. No, eso. Eso, queremos agradecer a Huentecol por permitirnos ser parte de la difusión de esto. En serio, infinitas gracias. Y si hay algo más que quiera decir, Lamián, por favor, el micrófono es suyo. No, yo gracias por... A veces me siento achacado porque no logro lo que... O los viajes que hago para acá, no me voy conforme. Pero no es motivo de sentarme tampoco y... La verdad siempre va a salir a la luz, ñaña. Eso va a pasar. Gracias.